cantos todos cantaré. Veré su rostro un día y de quien mi alma se alimentará. ¿A quién agradecer? ¿A quién cuando me dio mis hijos y los vi que sonreían? A ti, Señor Jesús, la gloria. A ti dedico todo lo que soy. ¿A quién acudiré?